Bueno, básicamente se decretó por el tribunal la internación provisoria del joven en atención a lo solicitado por Fiscalía Local en cuanto a que el joven es un peligro para la sociedad. La verdad que es un hecho que como Fiscalía no vamos a tolerar situaciones de esta índole, de la gravedad que ha tenido esto, de la violencia con que se ejerció contra esta persona, contra la víctima el día de ayer, el cual ejercía sus funciones como guardia de un supermercado acá de la ciudad de Osorno, y por lo tanto en atención a ello, a los hechos que ocurrieron, a la figura de homicidio simple, es que se ha solicitado por parte de nosotros, Fiscalía Local, la internación provisoria, a la cual accedió el juzgado de garantía. Básicamente es lo que señala la formalización, que el día de ayer aproximadamente a las 19 horas, en circunstancias que la víctima, el señor Barría, se encontraba ejerciendo como guardia de seguridad en el supermercado Cugat, que está ubicado en Patricio Lynch, ingresan a este unos jóvenes, los cuales sustraen especies del lugar, y los guardias de seguridad empiezan una persecución, una retención de estos jóvenes que sustraen especies, los cuales andaban con el imputado. Y en esta persecución y en esta retención que se produce, se trata por parte de varios jóvenes de quitar el detenido al guardia del supermercado, y en esas circunstancias cuando este menor de 17 años que vimos el día de hoy, el imputado, saca un cuchillo de entre sus vestimentas y propina una puñalada en la parte superior del abdomen al guardia de seguridad, el cual obviamente muere posteriormente antes de llegando a la clínica alemana e ingresa fallecido, muere en el lugar en virtud de la puñalada que le asestó el menor de edad. Un taponamiento cardíaco, eso básicamente es la causa de muerte, y la originaria, digamos, el por qué se origina esto es por la herida penetrante que tuvo en la zona abdominal superior. Como pasan todos los supermercados de la zona, los guardias de seguridad ya conocen a las personas habituales en los supermercados. Por lo tanto, este era un grupo habitual que ingresaba y que sustraía especies en el supermercado. Uno de los guardias logra, a través de uno de los jóvenes que estaba en el lugar, establecer que se trataría del primo de la señora, de la conviviente de él, y le pregunta por el joven que lo acompañaba, quién lo había visto anteriormente. Y ella es la que le da el nombre. Luego, con ese nombre, ingresan a Facebook y se establece que tiene un hijo. Esos antecedentes los entrega a la Policía de Investigaciones. Policía de Investigaciones gestiona el ubicar justamente a la madre del niño que tiene el imputado, y justamente una vez que se ubica a la madre se logra obtener ya de definitiva la identidad efectiva del imputado, y posteriormente a ello se logra comunicación con el imputado, el cual señala que se encuentra en la ciudad de Osorno, en el lugar. Concurre a la Policía de Investigaciones, se entrevista con él, y posteriormente, como corresponde según la ley a todo menor de edad que hay que dar constancia a los padres, se concurre a la casa la madre, la cual señala que el menor vive ahí, y señala además, permite el registro y el ingreso voluntario y la incautación de objetos. Y en el lugar nos encontramos con las ropas que portaba el menor, las cuales tienen sangre, y además el cuchillo con el cual le propinó la puñalada al guardia de seguridad. Él no entregó ningún tipo de declaración, y como menor de edad también tenemos que cumplir las normas. Se llamó al defensor de menores el día de ayer, el cual señaló que efectivamente no se iba a prestar declaración. Por lo tanto, no hemos tenido declaración de él, pero se han expuesto los antecedentes que hasta el día de hoy se tienen al tribunal, el cual consideró suficientes para decretar la internación policial. No tenía antecedentes, pese a que, como ustedes vieron el día de hoy, sí ha sido requerido por un procedimiento simplificado por hurto y se le citó ya audiencia. Por lo tanto, que no tenga antecedentes no significa que no haya incurrido en otro tipo de delito.